Way up she rises, way up she rises, way up she rises, early in the morning. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor, early in the morning? No tengo ni idea. She rises, way up she rises, way up she rises, early in the morning. ¿Cuántas preguntas nos tendremos que hacer en tantas ocasiones por las cuestiones que a veces aparecen en la calle y con panfletos y con mensajes verdaderamente tóxicos? Partimos de la base que todos somos seres humanos. Tengamos el color de piel que tengamos, seamos de donde seamos, somos personas, somos seres humanos, y un ser humano nunca será ilegal. Tal vez tendremos que hacer gestiones para poder estar regularmente en algún país por las razones que tengan que venir por cualquier motivo, pero que en todo caso tenemos derecho a vivir en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando respetemos las condiciones que al lugar donde vayamos nos tenemos que adecuar. Y eso se hace habitualmente, pero hay quienes intentan intoxicar la opinión pública a través de manifiestos, a través de octadillas, en que siembran la duda y siembran mentiras, verdaderas mentiras, aunque sea una paradoja. Pero cuando tenemos entre manos y nos llega alguna información, tendríamos que ser muy capaces, de, en todo caso, de contrastar esa información que recibimos. Habitualmente no lo hacemos. Por lo tanto, los bulos y mentiras ganan el relato en la sociedad. Pero hoy queremos hablar de ese tema. Hace pocos días atrás, en el barrio de Ciudad Jardín, aparecieron unos panfletos y que hoy queríamos analizarlo y le hemos pedido ayuda a nuestro amigo Alberto Hernández para que nos introduzca en el tema. Hola, muy buenos días. Pues en primer lugar iba a explicar los carteles que está colgando Vox, no solo aquí en Córdoba, en Ciudad Jardín, sino en el resto de España, y en el que se puede leer: extreme la precaución en esta zona. Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí. Para poner un poco de contexto, hemos recurrido un poco a los datos del INE del 2023, que son los más actuales. En ellos hemos podido comprobar que en Córdoba se cometieron 5.380 delitos, de los cuales los españoles cometieron 4.826, lo que supone un 89,7% de ellos, mientras que los africanos cometieron 174, es decir, un 3,2%. El resto, un 7,1%, son de otros países de la Unión Europea, de Latinoamérica o de Asia. La pregunta real es: ¿este racismo se trata por algo de raza, de religión, o hay otros motivos socioeconómicos? En mi opinión, creo que se basa en un discurso de odio hacia al pobre, porque, como ustedes saben, recientemente el nuevo arcángel de Córdoba se ha pasado a llamar Bahrain Stadium, Victorio Stadium. Y aquí nos acompaña Salomón Bello, de la asociación El MAT, que el mundo y África trabajan, que puede explicarnos mucho mejor la situación real en la que vive y lo que aquí participa en la ciudad. Buenos días, Salomón. Bienvenido. Buenos días, gracias. Oye, a modo de anécdota, te decía tu nombre, tu apellido es Bello, y cómo que es tan bello tu apellido. Y me diste una respuesta muy bonita. Yo te pregunto, aquí en un pueblo de Prego he encontrado una persona con mi apellido familiar, Bello. Y lo pregunté, pero oye, ¿por qué tú tenés aquí ese apellido? Me dice que antiguamente su bisabuelo lo tenía y así ellos han ido heredando de este apellido. Dicho eso, yo coge la palabra de mi compañero que estaba diciendo que aquí Vox está repartiendo panfletos en toda parte para dividir y todo a la ciudadanía. Y primero, como él ha dicho, aquí en Córdoba, en toda la provincia de Córdoba, en el año 2024, solo un 8% de las personas detenidas fueron personas extranjeras y que no fueron las de la Unión Europea. Y los datos no mienten, habla por sí mismo así. Y la persona detenida y investigada luego puede ser sueltado o uno. Y no sé, por lo tanto, cuando a mí no me gusta mucho la cosa de los datos, ¿sabes? Porque justificarte, ¿para qué yo me tengo que justificar siempre? ¿Tú te crees siempre mejor que mí, que yo? La persona inmigrante no está abajo o encima de nadie. ¿Por qué haces esa pregunta tú mismo? ¿Por qué la persona inmigrante debe siempre justificarse? Yo no lo entiendo. No lo comprendo tampoco. Cuando hablamos siempre de la inmigración, se pone la inmigración en el centro siempre del debate para poder aludir responsabilidades. Ellos son dirigentes, gobierno. Ellos están ahí. Se ha creado la política para poder unir a las personas, no dividir a la persona. No crear odio entre familia, entre amigos, entre marido, entre mujer. ¿Por qué? Entonces, si ellos son dirigentes nuestros, deben comportarse tal cual. Tú no me puedes pedir a mí de respetar los derechos, la legalidad, y tú le infringes a todo momento. Tú vulneras siempre los derechos del otro. Y yo pienso que ha llegado el momento que la ciudadanía cordobesa, andaluza, diga basta a esta situación de criminalización al otro siempre. Mira, verás, Salomón, que estos mensajes que traen estas personas vienen con un interés político. Y claro, es un interés absolutamente mezquino. Y por eso ese mensaje puede calar en parte de la población, desgraciadamente. Y Alberto decía, significaba lo siguiente, que los emigrantes pobres son los que son despreciados. En cambio, los emigrantes que traen dinero, pues no lo son. Entonces parece que hay una aporofobia, hay una manía sobre quienes no tengan unos recursos para justificar su estancia en este país o en este lugar, ¿no? ¿Eso lo vemos así, lo ves así o consideras que solamente es un odio? Y voy a decirte, voy a hablar algo un poquito muy extraño. Cuando hablamos de inmigración, cuando se mira a la persona inmigrante, voy a decirte, la persona negra también lo tiene más jodido, que le hablo así de esta manera. Porque cuando hablamos de inmigración, la persona negra es imposible que él pasa desapercibida. Por lo tanto, 80% cuando esa persona va en la calle, tiene 80% de posibilidad de estar de tener una discriminación virulente. Entonces, yo decía a la asociación, a la plataforma antirracista, que no estamos ya para poder pedir perdón a nadie. Porque somos humanos, personas que hemos nacido también como tú, como cualquier persona en este mundo. Y nadie ha venido aquí en este mundo con un papel. Debemos ser conscientes de eso. La persona, los seres humanos hemos migrado siempre. La cultura se ha encontrado siempre. ¿Qué pasa que al día de hoy yo me creo superior al otro? Yo pienso que por vivir en Córdoba, hace 20, 30, 50 años, yo soy la persona que tiene más derecho aquí en Córdoba que nadie que venga. Tenemos normas, leyes que están ahí, que toda persona que entra lo debe respetar. Y tú también, partido político, no partido político, tú también debes respetar esa norma. Tú no puedes pensar que esa norma tú está al centro de las normas. Porque esa norma también, ¿qué te ha hecho hoy? Tú has creado tu partido político. Porque si no había esa norma, tú tampoco estarías aquí. Y no sé por qué tú has creado un partido político. Ahora tú te estás encargando a crear zizanía entre las personas que vivimos, entre los pueblos que vivimos en Córdoba. Córdoba es una ciudad cosmopolita. Sí, claro. Tiene historia de eso, claro. ¿No? Entonces, cuando tú vienes, tú te atreves a distribuir esta noticia en Córdoba, ¿tú qué te crees? Fíjate que en caso que estamos aquí mencionando, quien reparte esa octadilla ¿Por qué no se plantea que en vez de haber nacido en este lugar, en este país y en ese color, por qué no nació africano? Que también tenía la posibilidad de hacerlo. Pero parece que fuera un privilegio ser diferente al africano en este caso, o al extranjero africano. Y creo que ahí hay una reflexión muy profunda de saber que hayamos nacido donde hayamos nacido, somos seres humanos igual que los otros, aunque tengamos distinto color, ¿no? Sí, voy a decirte, Alex, que la vida nos reserva muchas sorpresas, muchas y muchísimas. Y yo pienso que la sangre siempre llama a la sangre. La sangre siempre llama a la sangre. Si tú no es mi hermano, yo no cruzaré el océano, el mar, el desierto para venir a buscarte y decirte que ayúdame. Y porque tú eres mi hermano, por eso estoy aquí. La sangre no miente y la sangre no puede engañar a nadie. Entonces, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, si yo tengo un problema hoy aquí en Córdoba, ¿por qué no voy a ir a Madrid? Porque yo sé que ahí hay gente, semejante como yo, que me puede acompañar, que me puede apoyar a quitar. Por eso, diga lo que diga el ser humano, hay una sola probabilidad. Somos uno. Tú eres yo y yo soy tú. A partir del momento, a las personas que no están escuchando, o estoy diciendo, el ser humano no hay dos, hay uno solo latido. Hay una sola sangre, hay una sola tierra y tenemos un mismo final todo. Y no sé qué se cree que tiene un final distinto a la mía, se engaña. Hoy, Salomón, hemos estado hablando muchas veces, en muchas ocasiones, en diferentes sitios de programas de radio, y siempre tú has estado en una actividad intensa con toda la ciudadanía cordobesa y quienes te conocen, comparte contigo mucho de su planteamiento. ¿Últimamente ha cambiado eso? Hay mucho cambio en Córdoba. Llegó en Córdoba hace casi 15 años. Yo entraba en el autobús, la gente no se sentaba conmigo, se levantaba. La gente se tapaba la nariz. Aquí en Córdoba. Yo he dicho hace 15 años. Entonces, desde ese momento yo tenía dos cosas, porque cuando escucho a veces la gente habla del bulo y de todo, lo he sufrido en primera persona aquí. Pero yo tenía dos cosas para hacer. Salir de Córdoba pitando para volver a Camerún, o quedarme aquí, trabajar, ¿para qué? Para tener un cambio en el futuro. ¿Por qué? Porque, diga lo que digamos, somos víctimas de nuestra propia historia. Porque las personas que nos guían, las cuatro personas que gobiernan el mundo, se han encargado para limpiar, borrar nuestra vida completamente. Entonces, muchas veces, 80% de la población actúa por desconocimiento. Y cuando yo he llegado aquí, ese sufrimiento no pude engañar, porque acababa de cruzar África Árabe por como una discriminación bestial, que no tiene un adjetivo para calificar la manera que la persona negra cruzando ahí lo vive. Pero cuando llegó aquí, he visto esa situación, que tampoco yo no tenía ningún lugar donde esconderme. Finalmente miró el cielo y preguntó a Dios, ¿qué he hecho para merecer eso? ¿Por qué yo? Es que es como si me había dado una puñalada en mi corazón. Cada día no entendía nada. ¿Por qué yo tenía que entrar al autobús? El otro se tenía que bajar de la silla o tapar la nariz porque yo huelo. Pero entonces, como he dicho al principio, yo tenía que elegir dos cosas. Salir pitando de Córdoba para volver. Lo que he pedido también al colectivo que nos estaba acompañando, que yo quería volver. Él me dijo, pero tú has venido a ayudar con todo lo que has sufrido. ¿Tú quieres volver? Yo dije que sí. No he matado a nadie y mi madre me está esperando los brazos abiertos. Y un día después me fui a un Mercadona a comprar algo para comer en Mercadona de Ciudad Jardín. Ahí encontré un niño de 7 años. El niño de 7 años, por la tarde, noche ahí, nunca nadie me había llamado señor. Ese hombre, ese niño de 7 años, me llama señor, señor, señor. Yo no me quería parar. Imagínate en ese momento, en 2007 y 2006, aquí, el negro que están ahí, Mercadona se va a sentar a hablar con un niño que va a decir un sin papeles. Yo no me quería parar, pero ese niño tenía algo en su cabeza, objetivo claro. Ese es aquí está. Yo le voy a preguntar. Y no sé, el niño se fue persiguiendo a mí, me cogió de la mano y me dijo, por favor, señor, te puedo hablar. Por favor, me quedo ahí mirando el niño. Mira, ¿cómo tú puedes negar esto? Y su madre llegó ahí corriendo y el niño paró su madre y decía a su madre, mamá, no, es mi amigo. Yo le quiero hacer algunas preguntas. Y no se me puso aquí. Yo dije, niño, haz todas las preguntas del mundo que tú quieras. Eso, esa reacción de un niño que no tiene filtros ni tiene una educación retorcida para tener una actitud hacia los que no son diferentes de una forma negativa. Y a veces tenemos que pensar que el mundo occidental, el primer mundo, vive de la riqueza de África y abusamos muchas veces con los pueblos africanos para extraer la riqueza que ellos tienen, riqueza natural, para que nosotros podamos disfrutar de un teléfono móvil o podamos disfrutar de cualquier accesorio de nuevas tecnologías en que la parte básica de todos estos elementos vienen de esa tierra. ¿Dónde está el fallo entonces? ¿En esa tierra? ¿En la invasión de los grandes poderes en África? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Cómo puedes resolver tú esa duda que uno tiene? ¿Por qué nuestra actitud, cuando teníamos que tener una actitud de empatía, de comportamiento, de comprensión de quienes abusamos de su riqueza para disfrutarla nosotros, ¿no? Dicho eso, como tú estás diciendo, realmente, como voy a finalizar con lo de Córdoba, Córdoba ha cambiado mucho, mucho. Ahora lo que pasaba no pasa ahora. ¿Por qué? Porque me he dedicado durante los años que estoy aquí en Córdoba, ahí colegio por colegio, universidades, pueblo. Sí, me consta, porque una vez viniste a un colegio conmigo. Ahí, claro. A dar charla, sí, conferencia, charla. Sí, este ha hecho un cambio, un cambio. Y dicho eso, refiriendo a las preguntas que tú acabas de hacer, yo pienso que el ser humano debemos conocernos para cambiar. Debemos conocernos, porque no nos conocemos, porque se nos ha mentido, se nos ha dado otra versión diferente de la historia. Y esa versión diferente de la historia, tú te haces creer mejor que la persona negra. Pero tú no sabes que Pitágoras, Tales, todos ellos han ido a África a aprender. Moisés, en la Biblia, tanto que hablamos, ha ido a África a coger el conocimiento. Por lo tanto, África es un continente de mucha riqueza. Y África no esconde su conocimiento, se regala, se da a toda aquella persona que quiere aprender. Y desde la noche de tiempo, así ha sido el pueblo africano. Por lo tanto, los recursos, lo todo, yo pienso que es un tiempo. El tiempo de hoy ha llegado. El tiempo de la juventud ha llegado. El tiempo de que los pueblos africanos, los pueblos europeos, los niños europeos se interconectan, se ve, se conoce, se habla. Ellos están pidiendo a todo otro rumbo, que es la separación que se nos ha dado, se nos ha engañado. Para separar a nosotros, ellos mismos están viendo que esa separación ya no puede ser, que ya no está conectando. Estamos conectándonos, no estamos amando, no estamos reconociendo que ese es mi hermano. Y no sé, por eso esta extrema derecha tiene miedo. Yo no tengo miedo de todo lo que ellos dicen. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Alberto? Yo más que pregunta, alabar la trayectoria que ha tenido aquí, superar los problemas que hubo. También me alegro que Córdoba haya evolucionado en ese sentido. Pero también, sobre todo a todas las personas que nos escuchan, en que no caigan en ese discurso de odio fácil, que es propagandístico y que no se atiende luego a la realidad de las personas que han dejado todo atrás, que han luchado muchísimo día a día y que se le tiene que tener más valoración a estas personas. Creo que en eso estamos, ¿verdad? Sí. Ramón, que hace tiempo estamos trabajando, muchas veces nos conectamos, nos cruzamos en el camino para compartir estos pensamientos, estas reflexiones, para entender que lo que se publica por ahí sencillamente es una atrocidad y, claro, no merecedora de ningún otro calificativo, porque en sí mismo, el cartel ya habla por sí solo, y quien firma abajo, el partido que lo firma, también ya se reconoce por sí solo qué defiende y qué hace. Por lo tanto, creo que el resto de gente, el resto de la población, que somos la mayoría, pienso yo que no estamos en esa tesitura, Salmón. No, no está, ¿no? Porque, mira, cuando hemos encontrado esta divulgación, noticia del partido ahí fuera, ya me puse en contacto directamente con los partidos, algunos políticos, Izquierda Unida, Partido Socialista y la plataforma antirracista, nos hemos juntado todo y fuimos a la fiscalía a denunciar. Y denunciamos los hechos. Y no solo hemos parado ahí, ahora hemos solicitado también a la subdelegación de gobierno un permiso para poder que el día 16, el domingo 16, a las 11:30, tengamos una concentración desde la Plaza del Toro hasta la Tendía, donde que la ciudadanía debe salir, debemos salir a decir basta, porque esa persona que está aquí, que llamamos inmigrante, es mi hijo, es mi nieto, es mi hermano, es mi mujer, es mi marido. ¿Cómo lo voy a llamar que es inmigrante? Es mi familia. ¿Cómo tú me quieres separar de mi familia? Entonces, hago un llamamiento aquí, que desde la plataforma antirracista se ha creado, se ha convocado una concentración para el día 16 a las 11:30. Salimos en la calle para decir basta a esta situación que estamos viviendo en Córdoba, que decimos fuera al odio en nuestra ciudad. No queremos el odio en nuestra ciudad. Ame está acompañado de muchas asociaciones de aquí de Córdoba, ¿no? Sí, hay muchas asociaciones de Córdoba que están en esta plataforma. Asociación pro inmigrante, de inmigrante. Hay también algunos partidos políticos que están también aquí ahí dentro. ¿Por qué? Porque la Asociación por Derechos Humanos. Sí. También. También. Uh-huh. Y esa iniciativa nace de la ciudadanía. No hay ninguna persona etiquetada ahí en el barrio. Yo soy no. Por eso es una plataforma simplemente que acoge todo sin discriminación, sin color. Hay mucha, es una plataforma que tiene más de 50 participantes de los colectivos sociales que estamos aquí en Córdoba. Bueno, eso demuestra entonces que es muy minoritario, aunque sea escandalosa, la opción de estar creando odio hacia quienes son diferentes, ¿no? Así es, así es. Pero yo pienso que cuando vemos una situación así, una vulneración de derechos humanos, cualquier persona debe salir a decir basta eso, para no ser cómplices, porque llevamos mucho tiempo callándonos y nos es importante que ya no debe callarnos. Debemos salir y decir basta a esas cosas. Que sea una mínima, una mujer que tú has visto que está en dificultades, que su marido o cualquier cosa, ya no podemos quedarnos fuera de esto. Hay que decir basta, salir y denunciar. Es lo que estamos haciendo desde la plataforma antirracista, desde las diferentes asociaciones, colectivos, social de inmigrantes, por inmigrantes aquí en Córdoba. Como tú has dicho, también hemos hecho un manifiesto donde también ha participado la asociación El MAT, El Mundo África Trabaja, ha participado también el colectivo Maísca, ha participado también la asociación Pro por los Derechos Humanos en este manifiesto que vamos a leer el día 11, el día 16 a las 11:30 en la plaza de la Coradera hasta la Tendía. Vamos a reiterar una vez más la fecha, la hora, por favor. La hora es el día 16, domingo 16 a las 11:30, concentración y marcha por la dignidad de las personas. ¿Desde dónde? Desde la Plaza del Toro hasta la Tendía. Hasta la Tendía. Sí. Muy bien, pues ahí queda la información, amigos oyentes, si ustedes quieren participar en esta convocatoria, y creo que es muy necesario demostrar que no todo el mundo piensa como ese panfleto, se plasmó en ese panfleto, porque creo que Córdoba, como bien decía Salomón, somos diferentes a lo que ahí se dice. Alberto Hernández, gracias por ayudarnos en esto. A vosotros por contar conmigo. Amigos oyentes, continuamos con el programa. No se vayan, por favor.